500 años. Basada en la obra de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. El asesinato de la tierra. El azúcar la mató. ¿Por qué comen tierra los niños aquí? Por el hambre la comen. Y si no, se hartan de tierra. Pero el hambre sigue. El diablo anda suelto por estos montes, por el sertao. El hambre es maldición suya de él. Los blancos decían que comer tierra era vicio de nosotros, los negros. Pero no, era vicio del hambre muchísima. No hay árboles, no hay frutas, no hay qué. Aquí la tierra es la que está más cansada de todos. No sale nada de ella. Como maldita está. El sertao, en el nordeste del Brasil, es la región más pobre de toda América Latina. 30 millones de personas padecen la más grave desnutrición en este inmenso desierto, con paisajes que recuerdan a los de la luna. La sequía, el desempleo, los latifundios empujan a miles y miles de campesinos a abandonar estos pueblos. Los caminos pedregosos están sembrados de tumbas. Pobre gente, Dios mío, vaya maldición nacer en una tierra así, tan requete pobre, y hasta se la tienen que comer. Con los países pasa como con las personas. Uno nacen con estrella y otros nacen estrellados. Realmente una fatalidad, la mala sombra de nacer ahí. Mala sombra. Así le llamaban al capataz de los esclavos, que fue el más mentado por estos rumbos. Malísimo entre los malos. Mataba a los negros con su propia mano. La caña de azúcar les dañó el juicio. ¡Tierras! Necesitamos muchas tierras para el azúcar. Con una finquita de caña de azúcar aquí y otra allá, no hacemos nada. Con eso, ¿qué sacamos? ¿Cuántos años atrás vinieron ellos? No sé contar. Aquellos hombres blancos andaban ansiosos de tierras, las robaban, sembraban caña por todos lados. Este negocio es a lo grande. O todo o nada, si no nos sirve. Mucha tierra y mucha caña. Donde había lindo cultivo de mandioca, arrancaban la mandioca para dársela a la caña. Donde había bosque, quemaban el bosque para la caña. Donde había matas de mango y de naranja, de frutas buenas que daban sombra, las quemaban. Matas que tardan años en crecer, las quitaban para sembrar la caña. Los portugueses ponen la tierra. Los holandeses ponemos el capital. Y el azúcar nos pondrá la plata en los bolsillos.

y se enriquecieron con él. El negocio es el negocio, señor mío. Pero miren quién aparece por aquí. No pase de largo, señor. Venga, que le queremos preguntar algunas cosas. Pregunte. Vámonos. Les presento a uno de los diablos. A uno de los negociantes del azúcar del siglo XVII. O del siglo XVIII. O es del XIX. Bueno, es lo mismo. Todos ellos se parecen bastante, amigos. Acérquese, por favor, acérquese. Con mucho gusto. Y a su entera disposición. Bueno, quisiéramos saber esto. A ver. ¿Ustedes se daban cuenta que si toda la tierra era para el azúcar, no quedaba ya tierra para sembrar otros alimentos? Bueno, porque mascando caña no vive nadie. Claro que nos dábamos cuenta, señor. Pero ese no era nuestro problema. Lo que nos interesaba a nosotros era que el Brasil produjera mucha azúcar para poder venderla en Europa. ¿Sembrar yuca y frijoles? ¿Para quién? ¿Para los esclavos negros? ¡Ja! Esos comían cualquier porquería. Además, no estaban allí para comer, sino para trabajar. ¿Para quién entonces los alimentos? ¿Para nosotros, los españoles, los portugueses, los holandeses? Éramos muy pocos y traíamos la carne y el vino de fuera. Ah, claro. Pero sembrando la tierra solo con caña y caña, sin darle un respiro, la estaban echando a perder, ¿no? Amigo, ese tampoco era nuestro problema. En el negocio el asunto es ganar. ¿Se dan cuenta? Y ganar pronto. El que pestañea pierde. Además, en aquellos tiempos teníamos tanta tierra disponible en tantos países que si se gastaba la de un lugar, nos íbamos a otro. Y así fue, como dice él. Gastaron la tierra en el Brasil, acabaron con todos los cultivos, sacaron montañas de azúcar y montañas de dinero. Y cuando ya no les resultaba el negocio ahí, ¿qué creen ustedes que hacían? No sé. Se fueron a las islas del Caribe a ponerlas a producir azúcar. Sembraron caña en las islas grandes y en las chiquitas. ¿También? Sí, pero cuando acababan con una, enfilaban para la otra. Así de sencillo, ¿eh? De Barbados para Jamaica, de Jamaica para Haití, de Haití para Cuba, y las islas afortunadas las convertían en un gran ingenio de azúcar. Como una lotería, entonces. Bueno. Te caía la bolita del azúcar y a moler caña. Así mismo, señora, claro que sí. Europa tenía sus caprichos. ¿Ah, sí? Y cuando les dio por los dulces y las confituras, ya no podían vivir sin el azúcar. Cuando les dio por la glotonería del chocolate, no podían vivir sin el cacao. Claro, qué bien. Bueno, pero cuando descubrieron nuestro tabaco, todo el mundo fumando en Europa. Tuvimos que bailar al son que nos tocaban. Como siempre. Sí, llegaron aquí y se repartieron las tierras. Esta para ti, aquella para mí. Después, se repartieron la gente. Por Dios. Sí. Usted trabaja en la mina, usted trabaja en el campo. Así tan fácil. Y después le repartieron a cada país su tarea. Este país a sembrar azúcar, aquel otro a sacar plata. Sí, como una rifa. En realidad, como una rifa. Comienza la gran rifa de los países. ¡Lotería Internacional del Trabajo! La suerte es loca y a cualquiera le toca. A ver, amigos, cada país su numerito y cada numerito su sorpresa. Ustedes, los mexicanos, no quieren concursar. Los argentinos, los guatemaltecos, ¡arrímense todos! ¡Que nadie se quede fuera! Todos, toditos los países de América Latina a concursar en esta lotería internacional. A ver. Por aquí viene Colombia. Ya da vueltas el bombo. A ver qué sorpresita le toca. ¡Ya! café! ¡A producir café colombianos! ¡Café, café, café, café para todo el mundo! ¡Ninguna otra cosita, ¡Solo café, café, café, café! ¡Esa será su contribución al mercado internacional! ¡Viene Honduras! ¡Ándale con Honduras! ¡A ver la suerte de Honduras! ¡Balanos! ¡Ándale, hondureños catrachitos! ¡A producir bananos! ¡Plátano, platanito para todos! ¿Y Ecuador? ¿Qué le tocará a Ecuador? A ese país lleno de indiecitos trabajadores. ¡Cacao! ¡Buena suerte, ecuatorianos, con su cacao! Sí, como una lotería. No les importa el hambre de la gente, ni acabar con los bosques, ni arruinar la tierra. No les importa nada. Sacar dinero y rápido. Solo importa eso. ¡Bolivia se ha ganado el estaño! ¡Chile el cobre! ¡Venezuela el petróleo! ¡Uruguay! ¡Uruguay las vaquitas! Con los años ha ido cambiando la rifa de un lugar a otro, de un producto a otro, al sube y baja de los precios que ellos mismos ponen. Baja el azúcar, pues siembren bananos. Bajan los bananos, pues siembren azúcar. Siempre al capricho de ellos. Pues sí, hay que reconocer en realidad que esa lotería sigue funcionando. ¿Verdad? Porque aquí cada país está colgado de uno o de dos productos. Y por esos productos se salva o se hunde. ¿Colgados, dijo? Tiene razón, señor. Colgados, dependientes. Y esa dependencia es lo que tiene en vilo a nuestros países. El monocultivo es una maldición. Mata la tierra y mata la economía de un país. Bueno, y sígale con el azúcar. ¿Qué pasó? ¿Cuánto duró esa lotería? Bueno, la verdad es que el interés por el azúcar duró mucho. Que el azúcar fue un grandísimo negocio. Ya se ve. Sí. Durante 300 años no hubo para Europa un producto que diera más dinero que el azúcar de América. Increíble. Sí, realmente fue, ¿cómo podría decirles? Fue el oro blanco. Sí, el oro blanco. Un negociazo. Llaman el oro blanco. Un negociazo. ¿Sí? De todos los productos agrícolas que se rifaron durante la colonia, el azúcar fue la reina. Una reina ambiciosa que no permitía rivales, que devoraba tierras y hombres. Dulcísima y blanquísima majestad, reina azúcar, vuestros dominios se extienden por las islas del mar Caribe, como ayer se extendieron por las tierras del Brasil. ¿Y soy la más hermosa? ¿Soy la única? Sois la única, majestad azúcar. Vuestro poder es inmenso, indiscutible. Toda Europa vive pendiente de vos. Y os entrega sus mejores tierras en América. Oh, no, no, no. No me fío de lo que me dices. Tráeme mi espejito. Quiero preguntarle a él que no miente. Enseguida, majestad. Aquí lo tenéis. Espejito, espejito, dime la verdad. ¿El frijol es más hermoso que yo? No, reina azúcar. Vos sois más hermosa que él. ¡Sois la más bella! ¿Y la papa, espejito? ¿Es más hermosa que yo esa estúpida raíz? ¡No, majestad azúcar! ¡Vos sois más bella que la papa! ¿Y ese desabrido maíz, espejito? ¿Se puede comparar conmigo el maíz? ¡No, reina mía! ¡El azúcar es más linda que el maíz! Todos, ¡que lo saquen de sus tierras! ¡Quiero sus tierras para mí sola! ¡Quiero más tierras! ¡Más! ¡Más tierras! ¡Más! ¡Más! ambiciones. Aquí en Brasil, el azúcar acabó con el maíz, con la papa, con el frijol, con todo acabó. Pasó el azúcar, pasó el diablo. Y me cuentan que la misma calamidad cayó sobre otras tierras y que otros negros tuvieron que servir a esa reina blanca. Maldiciones del azúcar. ¿Qué es lo que hay, caballero? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo es la cosa? ¿Que yo también hable del azúcar por acá? Alabado, caballero. Mi socio del Brasil se quedó cortico. Porque, óyame, en el Brasil esos capitalistas agarraron un pedazo del país. Pero aquí en Cuba, la isla entera. Sí, nosotros fuimos los últimos en sacarnos la lotería del azúcar. Pero cuando nos la sacamos, se acabó, mi hermano. Mira, esta isla estaba sembrada enterita de árboles buenos. Guayabo, mango, yagruma, ceiba, cedro, tamarindo. Ni uno acababa de contarlo, mi amigo. Que si un mono se ponía en la punta de la isla brincando los árboles, llegaba a la otra punta sin que el fondillo le tocara el suelo. ¡Un fenómeno, mi amigo, un fenómeno! Pero cuando vino el sarampión ese del azúcar, ¡Ave María! Aquí tumbaron todo. Aquí acabaron con todo. Eso era todito una quemazón, dándole candela al monte para sembrar azúcar y más azúcar. Y a meter dinero para levantar ingenio. Y a desmontar, y a traer negros y negros, y todo el mundo a trabajarle a los camajanes eso del azúcar. Que esto era una aristocracia de los papatachones del azúcar. Que esto era un abuso. Que hasta 20 horas se ha trabajado en los centrales de azúcar aquí, aquí en esta tierra. Oigan, aquí en esta tierra. Una barbaridad. Y entre zafra y zafra, el tiempo muerto. Meses y meses sin trabajo, comiéndose uno un cable. Bueno, desde entonces que con el cuento y la bobería, hace ya sus 200 años, Cuba se quedó sembrada enterita de azúcar. Porque ese numerito de la rifa, óigame, se nos quedó pegado para siempre. Ese que estaba hablando era un cubano, ¿no? Oh, hombre, si se le conoce desde que abrió la boca. Sí. Es un cortador de caña, un machetero veterano. Oh, ¿pero ese vive en Cuba, hombre? ¿Cómo no? Ese da la vida por la revolución. A ver, no sé qué revolución será esa. Porque en Cuba antes sembraban azúcar y ahora siguen sembrando azúcar. Antes se la vendían a los americanos, ahora se la venden a los rusos. Revolución. Si todo sigue igual, hombre. ¿Cómo que todo sigue igual, chico? Déjate de eso. No, yo decía que... ¿Qué tú decías qué? Mira, viejuco, aquí en Cuba le dimos un golpe de estado a esa tal reina del azúcar. Le partimos la psiquitrilla. Pues si se la partieron, ¿por qué siguen sembrando azúcar? Ay, mi hermana, es que cambiar todo así de sopetón es difícil. A nosotros nos tenían cortadas las piernas. De la noche a la mañana a ponerse a caminar y a caminar derecho. Nos pusieron en trégido. Al comienzo de la revolución se armó el rebumbio y arrancamos cañaverales y a sembrar otras cosas y a meterse a la minería, a la pesquería. ¡El acabóse, mijita! ¿Se dan cuenta? ¿Pero qué va? Eso no es así. Le estábamos echando la culpa de todo al azúcar. Claro, sí. Pero la culpa la tenían los que habían estado detrás del azúcar. Claro, burgueses, el imperialismo yanqui. Tú comprendes, mi amiga. Tú me estás entendiendo, chica. Estábamos confundiendo el cuchillo con la mano del criminal. Pero es el caso que el cuchillo lo siguen teniendo clavado en el riñón. Es el caso. No, viejo, ese no es el caso. El caso es a quién le vende tú el azúcar. ¿Quién te la compra? Ajá. Ahí está el punto, mi hermano. ¿Quién? Todo el mundo sabe que enseguidita de la revolución, los yanquis nos cortaron la cuota de azúcar y nadie de por acá nos compró ni una libra más. Está bien. Salimos ganando, porque desde entonces tenemos mercado fijo y precios fijos. Eso es lo mejor. Con los socialistas. Pagan más, mucho más. Y olvídate que nos tienen mucho más respeto. ¿Que a dónde va a parar el dinero que nos pagan? Esa es la cosa más grande, chico. Ese es el cambio fenomenal. Porque, óyame, aquí hay muchos centrales azucareros, más centrales que antes. ¿Sí? Y dan mucha plata. Es cierto, es cierto. Pero ya no hay dueño de los centrales. Ah. Todo el dinero que entra, ni para ti, ni para mí, para mejorar el país, que aquí no ha cambiado nada. Alabado sea Dios. Alabao. Está bien, está bien. Tenemos todavía un montón de problemas, mija. Claro que hay problemas. Pero lo que se ha ganado ya, si hasta el tiempo muerto se murió y hay trabajo todo el año. Menos mira, mal, hombre. Mira, un machetero tiene su buen sueldo, su casa, su respeto. Eso está bien. El corte lo han ido mecanizando. Y figúrense que aquí se está siempre pensando qué abono será mejor para este suelo, para este tipo de caña. Claro, siempre estamos pensando cómo cuidar mejor la tierra. Eso, porque la tierra se lo merece, caramba, que ella es la que nos da la chaucha a todo. Demasiado bonito me lo pinta usted. ¿No lo cree? Pues venga a verlo con sus propios ojos. Que vaya, sí, que vaya. Sí, sí, con esos dos que tiene la cara. Que por mirar no se cobra, chico. ...500 años... y siguen abiertas las venas de América Latina. Una producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil.